La radiografía presenta La Habitación Económica, una sección para hablar e informar de manera sencilla y amena de la economía que nos rodea, con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. La Habitación Económica, en OIT Radio Cantabria. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en La Habitación Económica para hablar de una cosa que nos interesa mucho, la economía. Pero no nos vamos por grandes derroteros, sino por lo más cercano, que es, bueno, pues a priori lo que más nos puede interesar. Y para ello contamos con la colaboración de Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. Gonzalo, Daniel, buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo con los oyentes de OIT Radio Cantabria. Y Daniel, hola, que apenas te hemos oído. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido igualmente. Bueno, pues ya nos pusisteis un poquito en antecedentes en el anterior programa, que por cierto fue el año pasado. Sí. Y ya nos hablasteis de algunos truquitos para poder ahorrar un poquito de dinerito que falta nos hace en esta época de crisis. Y hoy vamos a seguir hablando, mejor dicho, nos vais a hablar vosotros de temas muy pero que muy interesantes, porque por un lado vamos a tratar el tema de los servicios financieros, pero repito, sin meternos en cosas difíciles, que va, tanto Gonzalo como Daniel nos van a explicar estos asuntos de manera muy sencilla y nos van a dar algunos trucos. Y por otra parte también vamos a hablar del ahorro en el ocio, y si nos da tiempo de otro tema también igualmente interesante, pero bueno, lo dejo ahí en suspense, ¿vale, chicos? Porque con esto ya se sabe, nos ponemos a hablar, son temas que acaparan gran interés y a veces el tiempo en la radio, pues, es el que es. Así que, sin más preámbulos, nos metemos de lleno, bueno, pues en esos primeros temas que tenéis preparados. Gonzalo, creo que te toca a ti el turno, aunque, por supuesto, Dani, te dejamos el teléfono abierto por si quieres matizar alguna cosa ahí en la distancia, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Bueno, Gonzalo, servicios financieros. Esa es una expresión que suena así como muy contundente, pero que hay maneras de ahorrar y de que no nos den gato por liebre. Pues sí, podríamos empezar hablando de dos preguntas. La primera de ellas, ¿dónde guardar nuestros ahorros y cómo hacerlo, ¿no? En lo que respecta a la primera pregunta, la respuesta podría ser muy simple, ¿no? En aquella entidad de crédito que nos ofrezca un mejor rendimiento por nuestros ahorros, ¿no? Yo creo que de esto no hay ninguna duda. Sin embargo, esto no siempre sucede y en ocasiones los rendimientos que a priori parecen elegantes se compensan con comisiones, gastos por servicios que desconocíamos o otros problemas derivados de una contratación de un servicio con apenas información. Hoy vamos a dar algunas pequeñas recomendaciones para que todos los oyentes tomen nota. Así que, si te parece, Patricia, empezamos, ¿no? Vamos allá. Además, comienzas con algo que es muy común ya últimamente, como es la banca online. Sí, sí, sí. Está muy de moda últimamente y, bueno, yo creo que es una oportunidad interesante para todos los oyentes porque evitamos gastos. Bueno, pues la banca online, que la recomiendas, ¿no? Y para todos aquellos que estén un poco perdidos, que a veces, pues mira, yo misma nunca me he metido con mi banco a través de internet, siempre voy a ventanilla. Sin embargo, es un buen servicio que podemos tener desde casa. Sí, y con internet y con el uso de las nuevas tecnologías, de las TICs, ¿no? Se está generalizando últimamente. Yo creo que es interesante. A partir de este momento se está empezando a generalizar y es una oportunidad para todos aquellos que quieran probar algo nuevo. Para ahorrar dinero, sin perder por adquisitivo, debemos saber que siempre es necesaria una rentabilidad mayor que la inflación. Esto en economía se habla mucho, ¿no? Atendiendo a las bajas remuneraciones que actualmente pagan las entidades de crédito por sus productos, nos dan poco por nuestros ahorros, hay que evitar todas aquellas comisiones que parezcan o sean innecesarias, ¿no? Entonces, ante esta problemática existen opciones interesantes. Hemos comentado la banca online. Existen alternativas en nuestro país, no vamos a dar publicidad, pero que ofrecen servicios varios, aceptables remuneraciones, incluso tarjetas de crédito, de débito gratuitas. También es verdad que el solo hecho de domiciliar una nómina ya de por sí es un argumento de peso para que ningún banco te cobre comisión. Aunque es verdad que actualmente con la crisis económica y con el elevado desempleo, pues no todo el mundo puede acceder a ello, ¿no, Patricia? Así es, así es. Por ejemplo, si un cliente es de peso en una entidad financiera, digamos que yo tengo muchos ahorros, no estaría de más negociar su contrato. No aceptar comisiones bajo ningún supuesto. Yo creo que los buenos gestores de depósito recomiendan estas cosas, ¿no? Negociar para lograr condiciones satisfactorias y ventajas importantes. Tampoco tema irse, que el cliente no tema irse, porque hay entidades de crédito de sobra, pues hay una gran competencia para poder acudir, escoger, ¿no? Perfectamente, para poder escoger. Porque yo creo que es algo que a día de hoy mucha gente todavía no se atreve, ¿no?, a negociar. Parece como que entramos temerosos a una entidad bancaria y parece como que nos perdemos, bueno, pues en un mare magnum de términos económicos que, claro, la persona que nos está atendiendo los maneja muy bien, pero nosotros, pues eso, nos sentimos perdidos. Pues ese miedo hay que vencerle. Hombre, yo creo que es normal, ¿no? En algunas ocasiones es bastante complicado cambiar de entidad bancaria. Estamos hablando de que en España aún hay mucha población rural y generalmente acudes al establecimiento que está más cercano. Y en los pueblos suele haber pues una entidad, dos como mucho, y vas a la que está al lado de casa o en el pueblo de al lado. Y en muchas ocasiones es muy difícil cambiar, porque vas a esa entidad que a la que llevas yendo 10, 15 años y siempre te atienden las mismas personas. Por lo tanto, no siempre es fácil. Sí, sobre todo personas mayores que no tienen el acceso que tenemos los jóvenes a Internet, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ya mucha gente, sobre todo, como dice Daniel, en esas entidades cercanas de al lado de casa ya entran un poco como Pedro por su casa, en el buen sentido, ¿no? Ya tienen una confianza tal con esa persona que está en la ventanilla que, bueno, llega un momento en que confían plenamente, sin mirar muchas veces la letra pequeña y, bueno, a veces uno se lleva sustos. Y que no deberían, por lo que se ha visto con las participaciones preferentes. Así es, así es. Así que sí, hay que leer un poquito la letra pequeña. Y no tener miedo nunca a preguntar, ni a negociar, como tú dices, Gonzalo. De hecho, si nuestro asesor financiero nos recomienda unas tarjetas de crédito, también mucho cuidado. Porque, aunque su empleo es recomendable, tanto por su seguridad como por su comodidad, no tendremos que llevar dinero en nuestra cartera, no hay que olvidar desactivar y desechar todas aquellas que no utilicemos. Muchas veces nos llegan tarjetas de crédito o débito a casa y pues las vamos guardando. Y algunas veces, en algunas ocasiones, muchas de ellas están activadas. Hay que procurar dejarlas desactivadas porque nos cobran también comisiones por su activación o por su empleo. Además, priorice el empleo, y esto yo creo que es algo que debe saber el oyente, hay que priorizar el empleo de las tarjetas de débito por encima de las de crédito. Las de crédito implican siempre un préstamo detrás o un crédito detrás. Por lo tanto, en el momento no nos damos cuenta que nos están cobrando, pero al final de mes llega, y llega con un tipo de interés que suele ser bastante alto. Por tanto, siempre es recomendable utilizar tarjetas de débito. Muy bien, pues tomemos buena nota, que luego llegan los sustos y esas facturas desorbitadas. Y luego nos preguntamos en qué nos lo hemos gastado. Muy bien, pues continuamos, Gonzalo. Sí, sí. En relación a esto de las tarjetas de crédito, tenemos las cuentas de ahorro o cuentas corrientes, ¿no? Esto es algo muy similar. Si el cliente posee más de una cuenta de ahorro, no olvide cerrar las que no use. Algunos estudios hablan de un ahorro del 60 euros si hacemos esto al año. O sea, yo creo que es importante. Además, como suele decirse, lo que no se utiliza, pues para qué va. Eso es. Para qué va a tenerlo uno ahí, además, cuando genera una serie de gastos. Otra cosa más, los cajeros automáticos. También, mucho cuidado con ello, porque si sacamos dinero de cajeros que no sean de nuestra entidad de crédito o del grupo de la entidad de crédito, pueden tener comisiones que en ocasiones llegan hasta los 6 euros. Entonces, yo creo que también es importante acudir a su banco de confianza o a su cajero de confianza. Además, si usted marcha al extranjero, si el cliente marcha al extranjero, en que se entere bien de las condiciones de su tarjeta de crédito. Operaciones con divisas, comisiones por servicios en el extranjero. No está de más enterarse antes. Y no está de más tampoco llevar, si va a un país de una divisa diferente, unas monedas sueltas, unos billetes sueltos cambiados aquí en España. Pues sí, también para evitar esos sustos, ¿no? Y que a veces se hacen más grandes, porque uno está fuera de su país, en una tierra extraña, y a veces se siente más perdido todavía, y es bueno pues tener, como quien dice, un colchón para poder salir del apuro. Sí, yo creo que todas estas cuestiones creo que son relevantes. Por lo menos tenerlas en cuenta. Continuamos diciendo que, aparte de revisar las condiciones, es importante analizar los extractos bancarios. Nos llegan a casa o a través de Internet recibos de operaciones que hemos realizado a través de nuestro banco. No pague más de la cuenta. Revíselo con tranquilidad, pregunte por todos aquellos cargos que les parezcan desconocidos, puesto que en ocasiones existen ratas, puesto que las entidades de crédito tienen muchos clientes y no debemos pagar por esos fallos o esos errores. Claro, es verdad. No son nuestros. A veces vamos tan deprisa que recibimos la factura y lo guardamos, lo archivamos y no lo miramos, no prestamos atención, confiando en que eso... Confiando en que todo va a estar bien. Que todo va a estar correcto. Y no es así, no siempre es así. Para ir terminando y para dejar a Daniel, voy a comentar dos pequeñas cosas. Una de ellas, que creo que es muy interesante, es buscar en comparadores, foros y páginas web que informen sobre tarifas, ofertas y promociones de servicios financieros. Es muy importante. En muchas de estas páginas o foros hay opinión de otros usuarios que han experimentado antes el producto. Nos pueden dar consejos a través de estas páginas para acceder a él. Un ejemplo de un foro bastante famoso es Rankia.es, con K, Rankia.es. Ahí podemos encontrar información sobre productos financieros y consejos de otros clientes que lo hayan experimentado con anterioridad. Las ventajas, repetimos, de Internet, ¿no? Que también es una fuente de comparación, pues en este caso de ahorro en servicios financieros, y podemos sacar muchas ventajas. Por último, y muy importante, hay que leer bien las condiciones. Lo dicen en televisión, en radio. La letra pequeña del reverso de un contrato. Eso es clave. Eso es clave. No firmen nada sin leerlo antes. De esta manera evitamos disgustos y estafas. Tenemos ahí las preferentes. Un ejemplo muy claro. La información es fundamental. Si no entendemos algo, vamos a una persona que entienda de esa cuestión y le preguntamos. Pero no firmen nada sin conocer el producto perfectamente. Que el cliente no se vea sobrepasado por esa figura que quizá imponga, bueno, pues la persona que en ese momento les esté atendiendo en una entidad bancaria. Hay que quitarse el miedo a preguntar. Yo siempre digo lo mismo, hay que ir con toda la confianza del mundo y preguntar, tanto cuando uno va al banco como cuando va al médico. ¿Sí? Que a veces también vamos al médico, nos dice esto, esto y esto, y uno no se... Quitar el miedo a preguntar. Exactamente, preguntar, que para eso están. Y antes de dar paso a Daniel, tengo yo aquí en los apuntes que nos hemos intercambiado, hablas de la estrategia del cebo y el anzuelo, sí. Que también a veces ahí es muy fácil caer, ya lo decía Oscar Wilde, que no hay mejor cosa que caer en la tentación, pero a veces esa tentación puede ser peligrosa. Esa estrategia la utilizan tanto las entidades de crédito como aquellas empresas de telecomunicaciones y las empresas de impresoras. Al fin y al cabo es, te venden algo y te agarran a través de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un plan de permanencia o un producto con un precio, por ejemplo, elevado, un iPad, ¿no? En ocasiones es mejor renunciar a un iPad para acceder porque accedemos a un compendio de condiciones perjudiciales a largo plazo para nosotros. Renunciamos a ellos y estamos mejor sin eso, ¿no? Es un problema que es mejor librarse de él. Que luego el iPad nos puede salir muy caro. Nos puede salir más caro. Carísimo. Incluso el doble en ocasiones. Ya lo creo. Bueno, Daniel, pues ahora es tu turno porque creo que vas a hablarnos de ahorro en el ocio. Sí, sí. Parece un poco contradictorio. Hemos hablado de mercados financieros y ahora de ocio. Que parecen dos mundos aparte, pero no. Pero lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Al fin y al cabo están interconectados. El dinero hace falta para todo. Así es, así es. Bueno, pues hablando de ocio, hay que pensar, lógicamente, la música, el cine, las salidas, tanto de día como nocturnas, etcétera. No todo va a ser ahorrar en pagar facturas. También hay que ahorrar en lo que verdaderamente nos divierte. Y bueno, por iniciar con la música, hay que decir que debo recalcar la importancia de Internet para todo ello, porque básicamente, como puedes ahorrar en ocio, es acudiendo a la páginas web de descuentos, etcétera. Uh-huh. En música, bueno, tenemos plataformas que algunas todo el mundo conoce y algunas aún están por descubrir. Y algunas todavía, la mayoría no se han inventado. Tenemos, bueno, todo el mundo conoce Spotify. Puedes escuchar música directamente y a través de una tarifa premium también puedes descargarla y escucharla sin conexión. Es una alternativa. Más que una alternativa a la compra de discos, que parece que ya nadie compra, es una alternativa para la piratería. Uh-huh. Digamos que te ofrecen la oportunidad de descargarte música, en definitiva, de comprarla, música, archivos de música, de audio, en buena calidad, pero a un precio pues muy, muy asequible. Porque evidentemente yo creo que ya lo de comprar discos, ahora también han salido los vinilos, quizá eso ya quede más para coleccionistas, ¿no? Pero uh-huh. para el usuario habitual, diario, pues es una buena opción de conseguir música de calidad y a un precio que, bueno, pues eso. Es... Al final quedará para nostálgicos. Sí. Y bueno, todas estas plataformas, hay también alternativas, lógicamente. Spotify es una aplicación que la instalas en el ordenador o en el móvil, la tablet, etcétera. Pero también hay páginas como Groove Shark, UFM, que lo que hace es el contenido musical de YouTube lo puedes escuchar directamente a través de esta página. Y para iPhone existe Musi, que hace lo mismo que UFM. Ajá. Está vinculado a YouTube. Hay que tener en cuenta que, bueno, las discográficas, por lo que he leído, son un poco aún reticentes a estos nuevos canales para escuchar música. Y no se sabe aún lo que pasará en el futuro, pero parece que los tiempos están corriendo más deprisa que la tradición en este sector. Claro, no les queda más remedio que ir adaptándose. Adaptándose, si no quieren que, ya que no se adaptan los precios, por lo menos que son alternativas, a, como ya comenté antes, a la piratería. Yo creo, Daniel, lo que se tiene que dar cuenta es que no podemos pagar 15, 20, 25 euros por un álbum de un exactamente, de un autor que y, lo, y lo que y lo que hacen estas aplicaciones, tú antes de comprar el disco, aquí puedes escucharlo y saber si te merece la pena invertir en más escuchas. Uh-huh. Porque comprar un disco a ciegas es bastante complicado, teniendo en cuenta que, bueno, el dinero es un recurso bastante limitado en este momento. Claro que sí. Además, eso, ya el chip ha cambiado. Ya no es como de antes que un artista, un cantante, un grupo sacaba un disco y se extraían singles, pues 1, 2, 3, 4, 5 singles, entonces, bueno, podías llegar a escuchar a través de las emisoras de radio prácticamente todo el disco y, bueno, decías, me gusta y me le compro, pero ahora ya todo esto va más deprisa y cuando un artista ha sacado un nuevo disco, inmediatamente tenemos a otro y a otro y a otro y es tal el bombardeo de información musical que tenemos que, bueno, pues eso, hay que ir adaptándose, ¿no? Claro. A la nueva velocidad de estos tiempos. Y estas alternativas también sirven para que mucha música no pase desapercibida. Así es. Y bueno, ahora cambiamos y vamos hacia el cine, que hoy además es miércoles y es el día que han puesto para precios más reducidos. Sí, bueno, aquí en Cantabria, porque tú creo que estás en León, en Daniel. León, en León. Aquí en Cantabria el miércoles ya hace tiempo que es el día del espectador, sí, en muchas salas. Aquí también, lo que pasa es que antes el día del espectador rondaba la entrada a los 5 euros y lleva unas semanas, por lo menos aquí, que ya te cuesta 3,50. Bueno, pues lo agradeceremos todos. Pues sí. También, lógicamente, aprovechar los carnets que se puedan conseguir en función de la edad. El carnet joven, por ejemplo. Uh-huh. Exacto. Que bueno, que es un ahorro también importante para cualquier día de la semana. Creo que los festivos no están incluidos. Y bueno, también... Sí, los festivos también, Daniel. ¿También? Sí, porque el otro día fui yo un sábado y funcionaba. Ah, pero sí. También depende de las promociones que tenga, por lo visto, la empresa que se dedica a ello, ¿no? Hay empresas que tienen unas promociones con una tarjeta especial fabricada para ello por la propia empresa y otras en las que funciona el carnet joven. Uh-huh. Pues mira, mejor aún. Hay que aprovechar al máximo. Uh-huh. Y ahora también una vuelta por internet, por la plataforma virtual. Tenemos páginas web que cuelgan películas, incluso prácticamente de estreno, como filmin.es. Lo que tiene esta web es que cuelga películas más independientes, que en muchas ocasiones no llegan a los cines comerciales, bueno, en casi todas. Uy, eso ocurre muchísimo. Las películas que son un poquito más, como tú dices, independientes, muchas veces no llegan a las grandes salas. Y algunas con una gran calidad, ¿eh? Mm-hmm. Exacto, pasan desapercibidas. Bueno, en ciudades como Madrid o Barcelona, imagino que puedan llegar sí, más. Sí, claro, pero en algunas salas, pero, por ejemplo, no sé cómo estará la cosa por León, pero aquí en Cantabria suele pasar eso, que esas películas, digamos, pequeñas, entre comillas, no llegan al circuito comercial. Aquí igual, prácticamente igual. Luego, para cine comercial, tenemos Wacky.tv. Las películas se pueden tanto alquilar como comprar. He estado mirando y los alquileres rondan los 2 euros y las compras rondan los 8, aproximadamente, más o menos son los precios generales. Bueno, pues no está nada mal. No está mal, no está mal. Han tardado en llegar, como ya comenté antes, porque, bueno, llevamos años sin que el mercado se haya adaptado a la demanda y, bueno, ha llegado y es de agradecer. Pues sí, la verdad es que sí. También se están imponiendo tarifas planas de películas. Es decir, yo contrato un servicio y tengo un acceso a 500.000 películas actuales. No tengo que pagar por cada una. Yo pago 15, 20 euros al mes y puedo acceder a todo ese material. Lo único, la única pega yo creo es que todavía está un poco caro, bajo mi forma de entender, y además el compendio de películas que tienen pues es bastante poco, es bastante limitado. Irá creciendo con el tiempo. Es una alternativa que están haciendo aún. Y bueno, imagino que dentro de unos años, hombre, a medida que haya más demanda también, supongo que irán bajando los precios, esa tarifa plana que decías, Gonzalo. Y bueno, pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si hay más demanda, se supone que bajarán precios, esperemos. La demanda crea su propia oferta, ¿no? Claro. Decimos los economistas. Y también tienes, ¿nos vas a dar algún truco, Daniel, en el ámbito de literario, de los libros? Sí, bueno, de libros, básicamente, aprovechar las bibliotecas públicas. Yo creo que una cosa que no está muy bien definida es los carnet de las bibliotecas públicas, que necesitas, por ejemplo, aquí en Castilla y León tienes un carnet para todas las bibliotecas públicas de la comunidad. Pero hace unos años no era así, no sé cómo será en las demás comunidades, que te desplazas, tienes que sacar, es bastante lío, la verdad. Bueno, pues aprovechar de entrada las bibliotecas públicas, pero no sé si ibas a hablarnos también de algo que se ha puesto últimamente muy de moda, que es lo de intercambiar libros o dejarlos ahí en un sitio y, bueno, alguien vendrá y se lo llevará. También acudir a librerías de viejo también, que se pueden adquirir, pues bueno, por 4 o 5 euros. En la feria de ocasión puedes adquirir incluso tres libros por 5 euros. No estoy hablando de libros comerciales, los bestseller actuales, sino libros, bueno, libros que pasarán a la historia, por así decirlo. Además es que hay tanto y tanto publicado que puedes encontrar cualquier cosa. Y luego también está, bueno, pues el aspecto más romántico, ¿no? De entrar en esas librerías de segunda mano, ese olor a libro viejo, los tomos amontonados, ¿no? Saturando las estanterías, que, bueno, eso puede ser una experiencia también. De hecho, ahí es donde podemos encontrar los incunables que no encontramos en las librerías convencionales, ¿no? Y bueno, y vistas las ventas de estas Navidades, también una medida de ahorro muy interesante sería no regalar a nadie el libro de Belén Esteban, que también las neuronas lo agradecerán. Anda que no hay libros antes que ese. Ya, por supuesto. Pues es uno de los más vendidos, ¿eh? Ya, por eso mismo. Ay, Dios mío. Lo agradeceremos en todos los sentidos. Y también, por supuesto, están esas salidas que nos gusta hacer a todos de vez en cuando. Últimamente las hacemos menos porque hay que apretarse el cinturón. Pero bueno, aunque sea de manera más esporádica, también podemos salir a dar una vuelta, a tomar algo, algún restaurante. Dinos, exacto, Daniel. Exacto, tenemos, he recopilado algunas páginas como restalo.es, grupon.es, grupalia.com, restaurantes.com y atrápalo.com. Hay muchísimas más, estas son las más usadas de momento, esto va cambiando cada día. Y bueno, algunas son de cupones, que tienes un margen, un tiempo para adquirir el cupón y puedes tener descuentos de hasta un 30 o 40% en diferentes actividades. Ah, muy interesante. Y bueno, hice una prueba en una web de estas, el musical de Gris, en Madrid, este fin de semana. La entrada más barata, sin el descuento, en taquilla, costaría 19,90 euros. Y a través de la compra en la página web con el descuento, la podríamos adquirir por 11,94 euros. Es un descuento bastante importante. Ya lo creo. Y un restaurante de Madrid también, el menú podría costar 25 euros presencialmente y comprado por internet, reservado por internet, 15 euros. Vaya. Y el menú viene definido, sabes lo que te entra, lo que no te entra. Está bastante bien. El único inconveniente es que esto te vale para grandes ciudades. Bueno, también esperemos que con el tiempo, pues los restaurantes de ciudades más pequeñas también vayan animándose. Sí, porque hay muy, muy poca variedad. En ciudades como León, no sé, como no miré para Santander, pero imagino que sea parecido. Pues si te soy sincera, en este aspecto estoy totalmente perdida, mira, porque nunca he entrado en una web de estas para comprobarlo. Pues es interesante ver precios y bueno, también hablamos de viajes. Conocemos webs como Booking, Hostels, Airbnb. En algunas de estas puedes discrecionar por el precio. Puedes decir, bueno, yo quiero un hotel que me cueste la noche entre 0 y 20 euros. Está bastante bien. Incluso Airbnb lo que hace es más para estancias muy cortas. Una noche en una ciudad y hay precios bastante asequibles que estuve mirando. Voy a añadir yo una, centraldereservas.com. Es parecida a Booking, pero también tiene ofertas interesantes y se puede comparar. Yo creo que el oyente puede comparar entre Booking y Central de Reservas o Hostels.com y ver cuál es el precio más bajo. Sí, hay que mirar un poco en todas, ya que no cuesta nada, son unos minutos y te ahorras unos euros. Y luego tenemos una web que es Skyscanner para transporte, donde puedes reservar vuelos, un vehículo para la ciudad donde vayas a trasladar, y también hoteles. Y bueno, y en tarifas de transporte te puedes ahorrar hasta un 30% según el día en la semana en el que viajes. Hay a veces que el calendario te ata, pero otras no. Podemos escoger otras veces, sí, es verdad. Exactamente, hay que tenerlo en cuenta. Y para finalizar, Daniel, porque se nos termina el tiempo, ¿tienes también alguna anotación que hacer sobre la compra de ropa por internet? Que eso sí que se hace más, yo creo. Sí, sí, compra de ropa. Yo nunca he comprado por internet, pero bueno. Sí, en eso sí, mira, en eso te gano. Pues bien, yo nunca porque... Pero bueno, básica para no tener que hacer colas y para no... tener que aguantar. A mí de compras no me gusta y bueno, me vendría bastante bien. Tenemos, por ejemplo, shoplife.es, catalogate.es y shopal.es, que hacen básicamente lo que hace Booking con los hoteles. Tú puedes elegir el precio, quiero esta prenda en negro y quiero que no valga más de 60 euros. Sí, pues digamos que marcas tú un poco los parámetros, ¿no? Y a partir de ahí ya... ¿Y Daniel, te muestra las diferentes marcas? Por ejemplo, como hace Booking o... Sí, claro, te compara también. Sirve también como comparadores. Y estoy hablando de ropa, pero algunas como catalogate.es puedes encontrar de todo. Puedes encontrar, pues, tostadoras, no tostadoras típicas, sino más de diseño. Sí, no cabe duda que hoy en día en internet podemos encontrar absolutamente de todo y más. Más de lo que nos imaginamos. No se para de aprender. Todos los días aprendemos una página nueva, un foro nuevo, un comparador nuevo que nos sirve para ahorrarnos un dinero. Todos los días. Y esto va en aumento. Claro que sí, claro que sí. Lo que sí recomendáis, Daniel Gonzalo, es que la gente se tome, bueno, pues unos minutos, ¿no?, para echar un vistazo. Sí, que se tome su tiempo, lea las condiciones tranquilamente, sin ningún problema, no se apresure a tomar una decisión. Se dice en el ámbito financiero que aquellos inversores que son muy rápidos en comprar o vender pierden dinero, acaban perdiendo dinero. Entonces, con calma. Sí, muy bien. ¿Qué más vale estar 5 o 10 minutos perdidos, entre comillas, para investigar? Que más vale eso que no luego perder pues unos cuantos euros que nos van a hacer mucho daño en el bolsillo. Muy bien, pues Daniel Franco y Gonzalo Llamosas del blog monedarrota.com. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Por estos buenos consejos que nos dais siempre y os esperamos en una próxima edición de La Habitación Económica. Gracias. Hasta muy pronto. Hasta luego.